pasa? Si es porque te has ido, que estoy tan confundido y no puedo olvidarte. Y si esto fuera un sueño, quisiera despertarme para vivir contigo y nunca separarme de ti. Ya no volveré a amar.